libertad de pensamiento, libertad de expresión. Estás en 1410 AM, libre, lo que hay que oír. A partir del 19 de junio, la programación de 1410 AM Libre en el aire. Todas las noticias, todas las voces. A la mañana, Sonia, de 6 a 12 en 1410 AM Libre. Lo que hay que oír. Sos libre. Estás en 1410 AM Libre. Lo que hay que oír. La verdad es motivo suficiente. 1410 AM Libre. Lo que hay que oír. La imaginación produce insomnio. Horacio Buscaglia hace La conjura de los necios. Todas las noches en 1410 AM Libre. Lo que hay que oír.